Bueno, seguimos acá con el aniversario de la Semana Trágica y desde la Plaza Martín Fierro, en caravana, nos estamos movilizando hasta Caseros y La Rioja para seguir ahí con las actividades. En el recorrido nos encontramos con un compañero que ha hecho un documental justamente sobre ese tema. ¿Con quién estamos charlando? ¿Qué tal? Mi nombre es Esteban Beloto, soy realizador audiovisual y parte del colectivo Ríos de Abajo y de la Red Anarquista de Trabajadores Audiovisuales. Y el viernes 24 de enero a las 7:30 en la Sociedad Tipográfica se va a estar pasando un corto que se llama 105 Veranos Después. Que es 105 básicamente, Veranos Después. 105 Veranos Después. Que es básicamente una crónica sobre los hechos sucedidos durante la Semana Trágica, y se va a estar pasando también un corto sobre la historia de los cines del barrio San Cristóbal, y la idea es hacer una proyección y un debate con la gente que asista en plan de recuperar un poco la memoria histórica de estos barrios. Así es, y contanos un poco cómo se te ocurrió la idea sobre este documental y a qué materiales recurriste. Básicamente surgió de una anécdota familiar de que uno de mis bisabuelos era militante de la FORA anarquista y que fue básicamente detenido durante la Semana Trágica, y esa fue como la primera historia que yo supe contada por mi abuela. Y básicamente desde la pandemia estuve saliendo entre los 6 y los 14 de enero de 2021, 2022, 2023 a hacer un mapeo general de todos los lugares donde sucedieron distintos eventos referidos a la Semana Trágica, y a partir de eso es que se terminó conformando los materiales que filmé para este cortometraje. Y básicamente también buscando muchos materiales de archivo, entre publicaciones de época, revistas y básicamente una búsqueda bastante minuciosa de como antigüedades, por decirlo de alguna forma, en las que terminé consiguiendo un prontuario de un trabajador de la Bacena, un catálogo de obra en el que muestran... ¿Un prontuario? Un prontuario personal, un librito personal de un trabajador de la fábrica, un catálogo de 1915 de las cosas que se producían en la Bacena y un martillo original de la Bacena. Y a partir de eso. Prontuario, me quedé enganchada en el prontuario. Sí. ¿Cómo lo conseguiste? Mercado Libre. Básicamente, cada vez que tenía 10 pesos para tirar al Mercado Libre. Qué contradictorio. Buscaba Bacena en Mercado Libre y lo que aparecía y tenía la plata para comprarlo, lo iba incorporando como si fuera una colección de antigüedades anarquistas. ¿Pudiste acceder a relacionarte con algún familiar? Bueno, vos sos un familiar directo. Básicamente, sí, un familiar directo. En mi caso, mi bisabuelo trabajaba en mueblerías, no era un trabajador de la Bacena misma, pero por su militancia personal en ese momento, sí participó, digamos, de la Semana Trágica. Como cientos de miles de trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Y trabajadores de toda la ciudad de Buenos Aires y de toda la Argentina también. Entonces, bueno, como el corto, justamente lo que trata es pensar como ciertos orígenes de la violencia política en la misma democracia. No seguir asociando esta idea de la violencia política como algo sucedido durante las dictaduras cívico-militares, sino pensar la violencia política como algo que se funda durante toda la historia de la Argentina, pero básicamente tratar la Semana Trágica, los fusilamientos de la Patagonia y de las huelgas de la Forestal como esta fundación democrática de la violencia política con los gobiernos del UCR y del Hipólito Yrigoyen durante el principio del siglo XX. Bueno, estimado, ¿querés agregarnos algo más? No, espero que vengan, y básicamente la idea es eso, que estos cortometrajes que recuperan la historia de, en este caso particular, el barrio de San Cristóbal y la ciudad de Buenos Aires en relación a la Semana Trágica, puedan seguir circulando para no tener la Semana Trágica como algo que sucedió en el pasado, sino como algo que estamos viviendo todavía en el presente, y que un poco que sea el sedimento que trae el río y del cual pueda brotar, en cierto sentido, un mejor futuro, básicamente. Así que, muchas gracias. Gracias a vos.